canción. Amén, hermano, estás siempre fiel a tu promesa, siempre fiel a tu patria, fiel a Dios. Al servicio de los hombres pintarás todo solo en la ley que va dejado y nos dejó. En tu pecho brillará la gloria de Dios. Dejarás cada día en tu camino la señal de tu diaria buena acción, para que veamos siempre que en tu marcha hacia Dios has dejado fiel este mundo que has vivido con amor mucho mejor. Así serás siempre feliz, así tendrás la flor de lis que acampará en tu corazón. Sí. Alerta, hermano, son nunca dejes de sendero, de la cumbre al servicio del esfuerzo, desveyendo con tesón, valentía y con honor, al humilde que te pide protección. Caminando encontrarás el ideal, el ideal, y cantando llegarás hasta el final, hasta el final. Mirar este mundo tan hermoso que el Señor nos quiso dar. Así será siempre feliz, así tendrá la flor de lis que acampará en